viento, así titula este tema musical con el que damos la bienvenida a todos quienes están conectados en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a nuestros amigos que están a través de la señal del radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada con la música, el gran encuentro con la música ecuatoriana y también con nuestros invitados que hoy ya se han dado cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero invitarles para que ustedes no se desconecten porque hoy vamos a hablar sobre la percusión. ¿Qué magia tiene este instrumento? Y quiero decirles que hay tantas personas que aman estos instrumentos porque eso hace posible que se pueda desarrollar el 12º Festival de Percusión, que se desarrolla aquí en Quito del 14 al 18 de agosto. Así que ese es el tema que vamos a tratar en el siguiente segmento que viene a continuación. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y precisamente para hablar de este tema de percusión y del festival, del 12º Festival de Percusión que se desarrolla del 14 al 18 de agosto, hemos invitado a Carlos Albán Jaramillo. Nació en Caracas, obviamente por esas circunstancias de la vida que los padres tienen que salir con miras a realizar su trabajo, y bueno, pues su madre dio a luz en este país y después Carlos, su familia, vinieron nuevamente al Ecuador. Él nació un 1 de junio de 79, hijo de don Ernesto Albán y de la señora Giovanna Jaramillo. Se ha graduado como máster en educación musical instrumental. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenas tardes con todo el público cultural. Estoy contentísimo. Gracias por la invitación. Les felicito por el programa. Bueno, ahí estamos para que usted nos acompañe el día de hoy. Hablar sobre, vamos a dividir en dos partes este espacio. La primera, conversar un poco de usted, de esa trayectoria artística, de ese apego hacia la música. La siguiente, estaremos abordando la percusión, estos instrumentos que son, qué es lo que podemos hacer. Y finalmente hablaremos del 12º Festival de Percusión que se desarrolla aquí en Quito. Así que vamos conociendo a Carlos. Sabemos que su madre, por circunstancias de trabajo, tuvo que ir hasta Caracas, Venezuela, y es ahí donde nace Carlos Albán Jaramillo. Así es, pues nací allá en 1979, a los 6 años regresamos pues acá a Ecuador. Y aquí crecí, aquí me formé en mis primeras etapas. Después hice el colegio aquí. Me fui a Estados Unidos a hacer una maestría en educación musical cuando tuve los 18 años. Y volví acá en el año 2004. Y nada, me siento ecuatoriano. Ya estoy nacionalizado también. Coméntenos si es que usted a los 6 años vino al Ecuador. ¿Durante esos 6 años tuvo vínculos musicales? Sí, de hecho mi papá me hizo una guitarra que se adaptaba al tamaño de mis dedos. Ya sabes que un niño tiene muy chiquita la mano. Y empecé a poner las primeras notas en guitarra. Sí, entonces, y escuchamos bastantísima música. Y mi papá, al ser artista también, él es actor, pues estuve siempre en constante contacto con el arte, viéndole actuar desde pequeño. ¿Este trabajo lo hizo allá en Venezuela? Sí, en México también estuvo antes de que yo nazca. Él actuaba allá, hacía algunas producciones. Una vez que llegaste acá a Ecuador, sin duda, pues empezaste con tu educación en la escuela, en el colegio. ¿Formaste parte de las agrupaciones estudiantiles? Sí, y es un poco chistoso porque yo me quedaba en todas las materias supletorio, inclusive en las de música, ¿ya? Porque era un poquito tedioso para mí un libro que solo hablaba de historia y yo lo que quería era tocar. Entonces trataba de buscar la mayor cantidad de oportunidades para tocar. Entonces siempre me metía a los colegios, a las bandas intercolegiales. Y bueno, yo siempre pasé practicando extracurricularmente solo. Sí. ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba tocar? Me gustaba música del recuerdo, me gustaba verme al espejo y dirigir. Yo no sabía que dirigía y hacía gestos, ¿no? Pero con la música yo encontraba un éxtasis y trataba de dirigir, ¿no? Frente a un espejo. Pude tocar un poco más la guitarra, más acordes, acompañaba a los compañeros cantantes también de mi papá, así en noches a veces bohemias. Después, a los 11 años, empecé con la batería, con el maestro Jimmy Baca, que es de la Sinfónica Nacional. Posteriormente estudié con Eddie Mejía, a los 14 años. ¿Qué más te puedo contar? Y en la universidad es donde... Sí. Me vinculé más académicamente en el campo de la percusión. Siempre con la percusión. O sea, de pequeño nos dijiste la guitarra, pero... De ahí percusión, sí. De ahí la percusión. Sí, comencé con batería. ¿Qué tiene de mágico la percusión? Yo creo que la tímbrica, ¿no? El ritmo, el pulso. Empezando de que el ser humano percibe los sonidos de tres maneras, ¿no? De dos maneras. Como pulso, es decir, como percusión. O como sonido, ¿no? Y el sonido viene a ser las mismas pulsaciones, pero a una velocidad súper rápida. Pero yo creo que la tímbrica tal vez es lo más importante. La percusión tiene un rango tímbrico gigantesco. Uh-huh. Tímbrica, pues, hacemos referencia al sonido en donde tú le tocas o le percutes el instrumento. O sea, la palma puede sonar sorda, así, ¿no es cierto?, como puede sonar un poquito más aguda, así. Solo con tus palmas puedes hacer tantos sonidos. Solo cambiar el movimiento. Con los dedos. Tú puedes pensar, quiero hacer un sonido de trueno en tu mente, por ejemplo. Uh-huh. Ese es un trueno para mí. Pum, ¿no? Puedo en mi cabeza escuchar la lluvia y hacer así con mis dedos. En general cambia la tímbrica según tu concepto sonoro en la cabeza. No sé si eso me depende, explica un poquito. De y eso te permite eso te permite la percusión. En un piano puedes hacerlo también, pero el instrumento ya tiene un mecanismo muy, muy avanzado, un poco más complejo. Entonces, ya el contacto tuyo con el instrumento ya depende de un mecanismo más que tú mismo, ¿no? En la percusión es directo. Tu dedo con las congas, la palma de las manos con la... No sé, otro instrumento de percusión, o la baqueta de lana sobre una lámina de madera, que es la marimba, por ejemplo, tiene otra tímbrica. Si le pegas en el filo de la tecla es una tímbrica, en el centro es otra tímbrica. Entonces, yo creo que la tímbrica es lo más rico en la percusión. Si es que ponemos un vaso con agua y cogemos una cuchara, también tenemos diferentes sonidos. Claro, sí, sí. Hay conciertos con copas también, donde tú frotas los extremos de las copas. Ahora es bastante famoso esa forma de tocar, y les afinan según cuánta agua les ponen en las copas. Sí, eso viene a ser también una especie de percusión, porque estás frotando. Una de las cosas que usted nos decía, el ser humano nace junto a la percusión, que son los latidos de su corazón. Ajá, así es. Bueno, el universo es macro. Nosotros también vivimos en un mundo micro, que son los segundos, por ejemplo, nuestros latidos. Hay las semanas que componen los meses componen los años, años, décadas, siglos, y así, ¿no? Hasta llegar a un macrocosmos. Entonces, bueno, no es que yo sepa mucho de eso, pero sé que la percusión vive en todos nosotros porque es ritmo. Bueno, yo quiero invitarles a escuchar música. Al regresar vamos a seguir hablando sobre la percusión, sus elementos, qué es lo que podemos hacer con la percusión. Vamos a descubrir a este instrumento aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a nuestro invitado Carlos Albán Jaramillo. Vamos a escuchar un tema musical que lleva por título Guaguaki. Aquí está Carlos Grijalva y aquí ustedes también van a escuchar muchos instrumentos de percusión. Y al regresar vamos a invitar a Carlos que nos diga qué nomás escuchamos. Ahí escuchábamos Guaguaki junto a Carlos Grijalva. Y bueno, ahí escuchamos muchos instrumentos de percusión. Así es, escuchamos las chachas, una sonaja, un bombo, también escuché por ahí. Y la voz de mi querido amigo Carlos Grijalva. Hemos tocado, ¿no? Juntos bastantes. Y le respeto muchísimo. Un saludo a Carlitos. Bueno, ahí hemos podido ver que siempre decíamos este es un yumbo. Ajá, ¿no? Así es. Y para identificarlo solamente hay que imitar a los latidos del corazón, el tutum. Sí, bueno, y también es una marcha, ¿no? Yo he visto que los géneros musicales del mundo entero caen en tres, A veces ha habido debate sobre eso, pero yo he encontrado tres: marcha, danza o canción. En este caso, el ritmo es insistente y es una marcha. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Es una marcha. Es incisiva, va hacia una dirección. Es una marcha y también es una danza. O sea, ajá, porque se baila con eso. Si tomamos en cuenta esto un poco medio ancestral, ahí, intercultural, ¿hacia dónde va la cuestión de una marcha? Bueno, a ver, la marcha como género, como te digo, es algo insistente que va hacia una dirección. Tal vez tenga un carácter, tal vez de guerra también, uh-huh, puede ser. Pero es una danza, en este caso es una danza de origen prehispánico. Y eso, se baila en fiestas también. Claro, y ustedes saben, hay mucha historia sobre el yumbo, esa historia que nos puede dar este ritmo, que se lo considera también parte de nuestro país. Y seguimos conversando nosotros más sobre la percusión. Yo sé que usted, Carlos, se formó en Estados Unidos como máster en educación musical instrumental, y de hecho también ahí usted le debe apuntar a la percusión. Claro, allá principalmente estudié percusión sinfónica. Fue un programa enfocado a la educación musical para directores de banda sinfónica. Entonces yo me gradué de director de banda sinfónica estudiantil, con un énfasis en un instrumento que uno podía escoger, entre esos la percusión. Y dentro de esa cátedra me dieron percusión orquestal. Había que hacer un concierto solista al final, donde incluía marimba, cuatro baquetas, xilófono con piano, percusión múltiple, timbal sinfónico, redoblante y la batería. No podía faltar. No podía faltar. Y bueno, ahí, ¿cuáles fueron los avances dentro de esta maestría respecto de este instrumento que era su principal? El avance, bueno, entender que la percusión tiene más variedad que solamente la batería. No por menoscabar lo que significa la batería, porque eso es un estudio totalmente detallado, que uno debe aprender el lenguaje desde inicios del siglo pasado para poder entender la naturaleza de la batería. Pero quizás me di cuenta en los Estados Unidos que había otra gama de instrumentos. Una anécdota fue que yo viajé de aquí a los 17 años a empezar allá mi licenciatura, y fui con unas baquetas de batería a tocar sobre las teclas de la marimba, que son de madera. Entonces se acercó alguien y me dijo, no, madera contra madera jamás. Entonces era la primera vez que yo veía una marimba y nada, pues fue ese choque de... ¿Y por qué madera con madera no? Porque se daña la tecla de la madera. Tú tocas con lana. Dura, lana suave, pero nunca madera con madera, porque le vas a dañar a la estructura, claro. Ah, pues mira, yo pensaba que sí eran bolitas de madera los que... Ahora hay madera, ¿cómo se llama? Marimbas de teclas sintéticas, que de un material que se llama Kelon y otro que se llama Custalon. Eso es más duro y más resistente, sin embargo no se le toca con baquetas demasiado fuertes. Ajá. Bueno, aquí en el Ecuador tenemos una variedad de instrumentos. Solamente hay que darse un pasito por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, visitar el Museo Pedro Pablo Traversari, y ahí conocerán ustedes un sinnúmero de instrumentos: idiófonos, membranófonos, aerófonos y obviamente los que hoy nos ocupan, como es los instrumentos de percusión. Bueno, ¿qué otros elementos más debemos nosotros conocer de este instrumento al momento de ir a un concierto? ¿Qué debemos poner énfasis? ¿Qué podemos ver en la percusión? Puede ser el que te lleve a un viaje, ¿no? Escuchar todo el viaje que ese artista te quiere dar. No solamente el sonido crudo que tal vez tiene el artista, porque es un el estar sentado en un instrumento es un poco duro a veces, uno se pone tal vez ansioso, hay que estar calmado para el público, para que el público recepte lo que tú quieres dar. Y así mismo como público, esperar lo que ese artista quiere darte, ¿no? Y dejarte llevar por todo, ¿no? Desde la respiración del artista hasta cuando se ejecuta el sonido y llega a tu oído. Entonces quizás estar en el presente para escuchar todos estos sonidos y no, y que los detalles de la percusión no se te pasen, ¿no? Si vas, a un bar a escuchar música, pues anda a escuchar música con un vinito y vive el presente. No te pongas a conversar demasiado, a pensar en otras cosas, sino que vive ese momento. Poniéndole atención a lo que estamos escuchando para ir descubriendo qué hay, qué es lo que nos quieren escribir, contar, quiénes están en cada uno de los instrumentos, porque no pasa. A ver, yo quiero decir lo que nos sucede a menudo, quizá vamos a escuchar mientras estamos tomando un café, mientras estamos conversando, pero nos olvidamos de que ahí hay un grupo musical que está tocando música, que está contándonos una historia de lo que pensaron al momento los creadores de hacerlo. Y desconocemos, por ejemplo, esas historias que hay detrás en cada uno de los movimientos, si está más suaves y más fuertes. Así es. Sí, porque el buen ejecutante hace sonar lo que improvisa como que ya estuviera escrito, porque está bien concebido lo que él está improvisando. Y asimismo, el buen ejecutante que está tocando algo que ya está escrito, te hace sonar como que está improvisando. Es interesante esa característica del buen ejecutante. Y meterse a ese viaje es fantástico. Bueno, nosotros les vamos a invitar a irse en un viaje a través de un tema musical que lo vamos a compartir aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. De Luis San Pedro, hay una bomba que se lleva por título El Borreguito, y aquí vamos a experimentar también hacia dónde nos lleva. Souto. El Borreguito. Y ya estamos de regreso junto a Carlos Albán Jaramillo. Bueno, ahí escuchamos, ¿qué nomás en este tema? Principalmente escuché un güiro, tal vez hecho de cabaza, porque el sonido era de madera, agudo. Hay güiros hechos de diferentes materiales, hasta de metal, como para el merengue. Pero en este caso es un sonido más agudo. Perfecto, ahí escuchábamos a Luis San Pedro en esta bomba, el borreguito con su guitarra hawaiana. Bueno, usted nos dijo, Carlos, hace algunos minutos que se formó en la dirección para bandas estudiantiles. ¿Cómo le ha ido en ese proceso? ¿Ya ha habido la experimentación? Bueno, antes de regresar aquí en el 2004, pude enseñar en una escuela pública de Chicago. Y ahí estaba a cargo de 3 bandas sinfónicas estudiantiles. Hasta ahí llegó mi experiencia en cuanto a dirigir banda grande, ¿no? De ahí acá más me dediqué a lo que es el diseño curricular de mi instituto, que se llama Estudio de Percusión. Estamos ofreciendo clases de ensambles, donde estoy dirigiendo también ensambles de cámara, no solamente de percusión. Hemos crecido a otro tipo de formatos, como vientos, vamos a tener cuerdas, y clases de instrumento como piano, voz, todos los instrumentos de percusión, guitarra, bajo. ¿Y cómo le fue en esa experiencia ya en Chicago trabajar con grupos, 3 grupos a la vez? Bueno, al ser escuela pública fue un poquito difícil manejar, ¿cuántos alumnos eran? Unos 900, porque daba unas clases generales y otras clases de banda. Fue bastante enriquecedora porque uno aprende de cada situación con los estudiantes para en un futuro poder tener esas estrategias y llegar cada vez mejor y con mayor claridad a los chicos. Pero se logró concretar algo, este proyecto, para poder ver en escena, por ejemplo, en escenarios a los chicos. Claro, hicimos una presentación final para Navidad. Hicimos, no me acuerdo el repertorio, pero tuvimos chance de presentar a todos los chicos. ¿Y la satisfacción para usted? Uy, excelente. Siempre es como, yo considero que uno tiene una bolsita de herramientas y de experiencias que hay que ir reuniendo, ¿no? Para poder seguir transmitiendo. Ahora en su escuela usted dijo, bueno, vamos a abrir la escuela de percusión, a esto se suma también ya otros instrumentos para poner en práctica todo lo aprendido. ¿Perdón? Decía que si pones en práctica todo lo aprendido en tu escuela de percusión, que ahora se abre. De hecho es el mismo modelo, pero más pequeño. ¿No? Es un modelo... ¿Se puede aplicar lo de otros países acá en el nuestro? ¿Es posible? Claro que sí. De hecho, la filosofía griega se aplica en muchas partes del mundo como educación, y no necesariamente quiere decir que es la cultura griega, sino que son estudios de pensadores. Lo mismo, entonces, uno estudia a manera universal la educación también. Somos seres humanos, o sea, no somos ecuatorianos o mexicanos o etcétera. Somos de una sola nación que es del mundo y somos seres humanos, y eso hay que manejarlo bien. Principalmente yo creo que se le debe dar a los estudiantes lo que es la afirmación, la información o la inspiración. ¿Cuánto tiempo tiene la escuela? La escuela tiene ya 15 años. ¿Ha formado cuántos jóvenes? Hemos formado bastantes jóvenes, y entre ellos gente que diseña la cultura hoy en día. O sea, yo me enorgullezco mucho del trayecto que hemos tenido como escuela. Quienes pasan por la escuela, de hecho, también participan en estos festivales que ustedes realizan. Sí, es una mezcla de estudiantes nuestros, profesores nuestros, así como también profesores internacionales. Ajá. Entonces, antes de irnos a hablar más sobre este 12º festival de percusión que ya se va a desarrollar próximamente aquí en Quito, yo los invito a escuchar otro tema musical. ¿Qué tal si disfrutamos de un mosaico manabita aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Como siempre, la invitación es para que ustedes disfruten y nos acompañen. Mi gratitud y cariño por ti. puerto viejo mi corazón. Un mensaje muy sentido en la esquina Pérez quiero dejar, con un abrazo de hermanos que selle siempre nuestra amistad. Con muchachos muy alegres venimos a parrandear. ¡Que viva mi puerto viejo! ¡Que viva el Concorde, lo mejor! ¡Viva Manaví con su capital! ¡La esquina Pérez tradicional! ¡Viva Manaví con su capital! ¡La esquina Pérez tradicional! Bueno, y ya estamos de regreso nosotros en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Carlos Albán Jaramillo, que nos acompaña para hablar sobre la percusión y sobre el 12º Festival de Percusión que se desarrolla próximamente aquí en Quito. Son 12 años que lo vienen realizando, así que comparta con nosotros cuál ha sido pues esas expectativas y cómo ha sido este proceso para mantenerse durante 12 años consecutivos. Bueno, primeramente, mientras no haya una, que te digo, una política estatal que apoye con más importancia, dándole más importancia a las artes, siempre vamos a tener un poquito, la vamos a luchar un poquito todos los que somos hacedores de la cultura, músicos, etcétera, ¿no? Entonces parte desde arriba. Es así como nosotros hemos año a año puesto el hombro entre alumnos, padres de familia, poniendo conciertos, haciendo venta de entradas, porque no necesariamente la gratuidad está bien. O sea, si estamos en un, no sé, pues en un medio donde se debe valorar lo que el artista hace para que siga adelante, pues yo creo que la gente también tiene que mover un poquito ese aspecto de las entradas y eso. En nuestra escuela tratamos de que los estudiantes trabajen y entiendan eso. Entonces hacen sus conciertos, tenemos un auditorio de 60 butacas, dos auditorios de hecho, pequeños. Uno queda en la calle Carondelet y Veracruz, y el otro acá en la Leonidas Plaza, 18 de septiembre. Cierto. Entonces hacemos conciertos de todo tipo de música, hacemos obras de teatro también, musicales, y siempre cobrando la entrada. O sea, ¿y cómo no mucho, va? Pero nos va bien. De esa manera hemos hecho los 12 años de festival, por ejemplo. O sea, tratando de hacer el intercambio de la energía, ¿no? ¿Esto suma conciertos, suma también charlas que ustedes ponen dentro de este proceso? Claro, charlas, y ahora que la tecnología está más avanzada, charlas online también de artistas extranjeros. Algunos artistas van a venir acá directamente a dar los seminarios. Hay 3 seminarios cada día durante 4 días, y en el final hacemos un cierre con un concierto de gala con todos los artistas. Con todos los que participan. ¿Quiénes nomás estarán presentes? Va a estar Anders Astrand desde Suecia, Mark Stone desde Estados Unidos, Mark Collins desde Estados Unidos, Evaristo Aguilar desde México. Vamos a tener Andrés Carrera de aquí de la Sinfónica Nacional, Cristian Orozco, Saez Sabana también va a estar dentro del festival, inclusive poniendo su marca, que es una marca de cajones que él hace. ¿Quién más vamos a tener? ¿Se me pasa alguien? Eddie Mejía, que es un legendario maestro de aquí del Ecuador, que ahora está en Estados Unidos y fue mi profesor cuando tenía 14 años. Todo un grupo de artistas que vendrán a dar las capacitaciones también participarán. ¿Y de Ecuador, de otras provincias, se han sumado o aún falta incorporarse? En este caso, el presupuesto nos ha dado solamente para los que hemos mencionado ahorita, pero en anteriores festivales le incluimos a Loja, Guayaquil, a Cuenca, a Ambato. Uh-huh. Sí, ha sido grande en otros años. No que no sea grande pero bueno, llega hasta un punto nomás los fondos. Ahorita estamos haciendo un evento para sacar fondos justamente para este 12º festival. Es un evento que es un tributo al percusionista legendario Tito Puente, y lo vamos a presentar el día de mañana en la Salsoteca La Boe a las 11 de la noche. Uh-huh. Es para recaudar los fondos para pagar, por ejemplo, uno de los pasajes desde Suecia. Y sí hemos ido a las instituciones públicas, pero no hemos tenido tanta suerte. ¿Las embajadas? Sí, la Embajada de Estados Unidos ha apoyado este proyecto, y algunas casas musicales extranjeras. Uh-huh. Pero por lo menos el esfuerzo cuenta, de saber que se pone al 100% de buscar esos apoyos de las instituciones también, para que las propuestas que se tienen en mente pues no se caigan, sino que tengan que salir adelante. Así es. Por ejemplo, el sistema de orquestas de Venezuela tuvo un apoyo muy grande por parte de las políticas de Estado. Y hablamos de millones y millones de dólares, con préstamos internacionales, pero eso parte de una política estatal interna. Entonces, mientras eso no se dé en un país, hay que hacer lo que nosotros podamos a nuestro alcance, con padres de familia, alumnos, profesores, y seguir adelante. En el caso de la escuela, ¿de qué edades son los que más se interesan por la música? Hay de todo, tenemos desde los 4 años, inclusive desde menos, pero los recibimos desde los 4. Queremos hacer un sistema integral interno, donde el sistema inicial y el sistema medio sean, como decir, las patas de una mesa de un nivel superior. Ahora es un poquito débil lo que tenemos inicial en educación inicial y en educación media en cuanto al arte. Entonces, el nivel superior no es muy fuerte. Entonces, nosotros queremos incentivar eso a nivel privado, pero bueno, es un granito de arena dentro de un elefante, pero bueno, ese es el modelo que... ¿Es posible? Sí, sí es posible, sí es posible. Entonces, inicial, medio son las patas de la mesa, que es el nivel superior. Y con eso ya van ustedes cimentando este trabajo. Vamos, antes de irnos a escuchar un tema musical, que nos comente. A ver, los interesados, tomen papel y lápiz. De pronto ustedes quieren aprender percusión o cualquier otro instrumento musical. ¿Pueden llegar hasta la escuela? Estudio de Percusión. ¿Qué está ubicada? Está ubicada en la Leonidas Plaza y 18 de septiembre. Y nos pueden visitar también en Facebook para mayor información. Denle like, no se olviden. Ahí está, para que ustedes también, o sea, puedan inscribirse y puedan disfrutar también del 12º Festival de Percusión. Las personas deben inscribirse a través del Facebook. ¿Esto tiene costo? Ya para participar en el evento en sí, que está propuesto del 14 al 18 de agosto. Sí, cuesta $50 todos los eventos, que vendrían a ser como 12 seminarios y unos 3 conciertos. Van a aprender muchísimo, es una cantidad módica. También se puede adquirir solamente la entrada para ciertos espacios, exactamente, y puede cuesta $10. Perfecto. Vamos a escuchar nosotros música y al regresar estaremos ya para concluir con estas conclusiones y con la invitación para participar en el 12º Festival de Percusión y acercarnos también a estos instrumentos que a veces los escuchamos, pero que nos hace falta en ocasiones ponerles mucha atención. Vamos, otro tema musical en la voz de Carlitos Grijalva. Vamos a escucharle también con un tema que se llama Alegría en la Selva. Thank you. Bueno, ya estamos de regreso, mi estimado Carlos, para que usted entonces haga la invitación al público para que se dé cita a este evento en el que comentábamos extra micrófonos antes de despedirnos, cómo también existe ese nexo con otros países para hacer llegar esos sonidos de percusión para nuestro país ahora que se habla de nuevos procesos de la música, Carlitos. Sí, están todos invitados cordialmente al 12º Festival Internacional de Percusión, donde habrán talleristas internacionales, nacionales, conciertos, charlas, clínicas. No se lo pueden perder. Es una buena oportunidad para poder aprender estrategias de educación musical y a su vez disfrutar de conciertos que realzan el artistismo aquí en el país. Esto es desde el 14 hasta el 18 de agosto. Les esperamos. Ingresen a la página Estudio de Percusión en el Facebook, denle like y ahí podemos también responder cualquier inquietud de detalles del festival. Así que con esto, mis estimados amigos, les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por haberme acompañado. Nuestro compañero en control es Francisco Viracocha y, como siempre digo, es un honor tener a nuestros invitados aquí en los estudios de la radio. Gracias a Carlos Albán Jaramillo. Muchas por gracias. Haber estado con nosotros. Gracias. Será hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura